tratamos en el año dedicado a la vida religiosa, todos los temas que se han tocado a lo largo de este año han tenido que ver con distintos aspectos de la vida religiosa. En esta oportunidad, el tema que tenemos que ver es el de la formación permanente del religioso. Nosotros en nuestras constituciones tenemos un apartado que se titula precisamente así, la formación permanente. Aunque se trata de pocos números, muy enjundiosos, pero pocos, y que la mayoría de ellos hace referencia a uno de los aspectos concretos con los que nosotros queremos perfilar lo que es la formación permanente en el instituto, que es el sentido de la romanidad, el espíritu romano, ¿no? Eso se dice con ocasión de un punto muy particular, ¿no? Eso significa que, digamos, es muy poco lo que se dice sobre este aspecto tan importante que quedó, porque evidentemente no se puede tratar todos los temas de las constituciones o los directorios, sino que quedó como para después ir profundizándolo en otras cosas. Supongo que tenemos un directorio que inicialmente fue pensado como directorio de formación permanente, pero terminó siendo un directorio más bien de uno de los aspectos de la formación permanente, que quizás es el que más desarrollo necesita, que es el de la formación permanente en el plano intelectual. Pero no es el único. Por eso ahora quiero dar una visión un poquito más panorámica. En primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por formación permanente? La formación permanente, o también formación continua, como la llama algún documento de la Iglesia, es un proceso de crecimiento y maduración permanente, y el hecho de que reciba este nombre, formación permanente o continua, es para contraponerlo con el de formación inicial, contraponerlo en el sentido de distinguirlo, porque se complementan una a la otra, se continúan, ¿no? Pero son para distinguir las dos etapas realmente que tiene la formación. La formación inicial es la que ustedes están recibiendo, es la que se va recibiendo durante los años de formación, que terminan o en los votos perpetuos o en la ordenación sacerdotal, según sean los casos, ¿no? Para los que no van a ser sacerdotes, o también para las religiosas, que vale exactamente lo mismo, termina ese periodo que se llama así, formación inicial, en ese momento. Y ahí comienza justamente la formación permanente. Tiene su fundamento en las palabras de San Pablo a Timoteo, que dos veces, en la primera y en la segunda carta, le dice a su discípulo que tiene que tener en cuenta esto. En el primer lugar, vemos este texto de 2 Timoteo 1:6, donde le dice: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti. Es reavivar constantemente, ¿no? Mantener. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el carisma que hay en ti, esa gracia particular, ¿no?, que ha recibido. Por lo tanto, ese es el sentido que tiene lo que nosotros después vamos a llamar así, como formación permanente. Tener cuidado, no descuidar, reavivar aquello que uno ha recibido y lo que uno tiene que seguir adquiriendo, porque no es durante la formación inicial, como explican enseguida, no se recibe todo, sino lo mínimo, o sea, lo que se puede recibir en esos años. La necesidad de la formación permanente surge del hecho de que la meta de la vida religiosa es la conformación con Cristo, que es, en otras palabras, la santidad, y que es, en otras palabras, según los aspectos desde los ángulos que miremos, es la maduración plena, humana. Trabajo, por lo tanto, de toda la vida. Bajo estos tres aspectos que queramos mirarlo, es una cosa. Y cuando se termina eso, no se termina nunca. No se termina nunca. Quien se detiene pensando que ya tiene todo lo necesario o que ya ha llegado al fin, además de engañarse profundamente, inicia un proceso contrario, proceso de deterioro y marchitamiento, que es lo que le pasa a muchas personas, en todos los campos, porque la formación permanente es una realidad humana. Nosotros la estamos viendo en bajo el plano de un religioso, pero esto lo tiene que hacer cualquiera, un profesional que terminó, se recibe, le entregan un diploma, si no se da cuenta de que en realidad lo que tiene es lo mínimo, y a partir de ese momento no continúa eso con una formación permanente, en pocos años queda atrasado respecto a las cosas que tiene que saber, se olvida de las que ya sabía, se le empieza a marchitar, las empieza a confundir y termina siendo realmente alguien que es inútil para lo suyo. Por eso la formación permanente se da absolutamente en cualquier terreno, profesión, trabajo. Para nosotros creo que incluso reviste una importancia más grande, porque nosotros somos conscientes de que nuestra meta no es una meta puramente humana, como la de un médico, pues una meta es ser realmente un médico capaz de estar a la altura de las cosas que necesita la salud de las personas, pero siempre es algo humano eso. Lo nuestro, ya lo dije recién, con formación con Cristo, la santidad, la maduración plenamente humana, que sabemos que incluye aspectos espirituales y sobrenaturales, evidentemente que nos muestra una mayor entonces exigencia y conciencia de esto. Los tres principales enemigos de la formación permanente son, en primer lugar, el no realizarla o el no hacerlo con seriedad; en segundo lugar, el circunscribirla a una sola dimensión. Vamos a ver que tiene varias, entonces quedarse con una, y es así, trabajarla, pero no trabajar las otras. Y el hacerla finalmente por carriles equivocados. O sea, seguir creciendo cada vez más, pero en la línea del disparate, que eso le pasa mucho. O sea, están haciendo, de algunos dicen, esto está haciendo formación permanente, porque cada día es más tonto, evidentemente, que se ha propuesto y tiene una meta, si no, no podría ser. El crecimiento, cómo avanza. Y esto se da, uno puede decir en forma de chiste, pero sin haber un propósito, parece realmente que, sobre todo cuando uno ha recibido una mala formación inicial, será en esa misma línea que quizás después sigue trabajando, supongamos en el plano espiritual, una mala espiritualidad, y capaz que es una persona que realmente se la tomó en serio y de buena voluntad, pero lo encarrilaron mal, y así seguirá, cada vez será más malo o más confundido, y lo mismo en el plano intelectual y en los demás planos. La esencia y finalidad de la formación permanente es el mantener vivo lo recibido en los años de la formación inicial y continuar su desarrollo. Continuar las dos cosas, ¿eh? Mantener vivo aquello y continuar su desarrollo. Y acá es una cosa muy importante que tenemos que tomar conciencia. La formación que recibimos en el seminario, a pesar de los esfuerzos de los formadores y de los mismos formandos, siempre será básica y limitada a lo suficiente para comenzar la vida de autoformación, que será la que justamente se inicia cuando salimos del seminario. O sea, en realidad, ¿qué nos tienen que enseñar en el seminario? Nos tienen que enseñar a autoformarnos, porque después continuaremos nosotros. De ahí que eso sea un absurdo el hecho de que de algunos religiosos que se quejan de quizá que en el seminario no me da mucho tiempo para estudiar y que hay muchas actividades y quisieran quizá menos actividades para estudiar más, como si pensaran que en el seminario es donde tienen que aprender todo. En el seminario tienen que aprender los principios, eso tienen que asegurar. Si los superiores no aseguran el tiempo para estudiar, para aprender, para adquirir los principios en todos los campos, que justamente el tema de a veces no tener tanto tiempo de estudio es porque me están dando los principios en el otro campo, en el campo pastoral, en el campo espiritual, ¿no? Que son las distintas facetas que uno tiene, ¿no? El seminario no es una universidad. La universidad también tendría que hacer algo semejante. Lamentablemente ni siquiera se lo plantea. Uno, si va a una universidad más o menos buena, lo mismo es una universidad unilateral. Me van a poner buenos profesores y me van a enseñar cosas buenas, si es que uno encuentra algo así, que es un milagro hoy en día. Pero me van a enseñar cosas buenas en el plano intelectual. Pero yo no voy a salir ingeniero, médico, abogado nada más que si sé las cosas de mi profesión. Yo tengo, si no hay virtudes, si no sé tratar con la gente, me forman médico, me enseñan todas las cosas de la medicina, tal cosa, pero después resulta el problema que tenemos, que los médicos tratan mal a la gente, algunos, ¿no? No les importa si sufre. Entonces, ¿qué formación hay ahí? Digamos, ¿no? Capaz que intelectualmente es un genio. Sí, pero el tema es, yo no sé tener caridad. Y el médico no es una persona que escribe libros. Trata con un enfermo, uno que sufre. No solamente tiene que saber qué remedio tiene que dar, sino cómo ayudarlo. Esas cosas no las saben. Entonces, fíjense, claro, uno a veces compara, sobre todo cuando uno entra a un seminario habiendo estado ya en un ambiente universitario. Entonces, por ahí piensa que el seminario tiene que tener eso también, o sea, ser como un ambiente universitario. Entonces, yo acá tengo menos tiempo que estudiar en la universidad. Bueno, no será porque en la universidad te daban solamente un aspecto de tu vida. Muy importante, ciertamente, tienen que exigir mucho. Además, en la universidad, los encargados de la formación intelectual, ellos no confían en los alumnos. En el sentido, el profesor tiene toda la razón, porque ya lo saben por experiencia. Ellos saben que la inmensa mayoría de esto, el 97% de los tipos que yo tengo en una clase, en una universidad, se van a quedar con lo que yo les dé acá. Esto no es que van a seguir investigando. Así que hay que darles todo lo que se pueda, porque si no, estos tipos van a hacer edificios que se vengan abajo, puentes que se quiebren cuando pasa un carrito. Así. Entonces no puedo decir, acá tienen los principios, los libros son estos, ustedes leen, no leen nada. Entonces hay que hacerlos leer ahí, estudiar ahí, que se maten, y el que no pueda, que no se reciba. Porque apunta nada más que a eso. En cambio, la formación de un religioso, aún en el plano intelectual, es una formación que se basa en la confianza. Se basa justamente en que uno supone que están entendiendo lo que yo voy a decir ahora, lo que estoy diciendo ahora, entonces que ustedes van a hacer eso. Entonces estamos diciendo, o sea, ¿cuántos años dura entonces la formación? Incluso quedémonos solamente en eso, ¿cuánto tiempo dura la formación intelectual, solamente este plano? ¿Cuánto tiempo dura? Y mira, hasta que te mueras. Y esto me lo van a enseñar, no, esto no te lo van a enseñar en el seminario, esto lo van a estudiar después. ¿Quién me lo va a dar? Vos lo vas a buscar. Te voy a enseñar los principios elementales para que puedas entender lo que vas a leer después, y voy a tratar de formar tu voluntad para que vos salgas del seminario con la capacidad de autoformación, porque después tenés que seguir solo. Es exactamente lo que se hace con un niño en la formación de un ser humano. Eso lo dice Juan Pablo II en la carta de la carta sobre los derechos del niño. Dice, la formación es autoformación. Es decir, uno tiene que enseñar al niño a que él continúe su trabajo, porque después tendrá que aplicarlo él. Bueno, acá con mayor razón. Pero como digo, algunos no lo entienden esto. Entonces piensan que lo que me dieron todo, claro. Después se van creyendo que tienen todo y empiezan a enfrentar situaciones que no las saben solucionar. Entonces me dice, a mí no me lo enseñaron en el seminario. ¿Y quién te dijo en el seminario que te iban a enseñar todo? Claro que no te lo enseñaron, pero te dijeron que no te estaban enseñando todo. Entonces uno no puede descargar la responsabilidad. Sobre eso a mí no me enseñaron a predicar, o me enseñaron un poquito, ¿no? Pero tenían que continuarlo. Hay que continuarlo, ¿no? Y hay que tomar conciencia, y desde ahora hay que tomar conciencia. Por eso también proyectar, y uno ya uno puede ir tomando nota de las cosas que le han gustado y decir, bueno, si esto no me lo llegan a enseñar en los años que me faltan, porque yo no sé cómo es el currículum completo, bueno, acá tengo cosas para después, las cosas que voy anotando que me gustaría un día leer, estudiar o hacer o practicar, porque la formación permanente no es solo lo intelectual, como estamos diciendo, ¿no? Lamentablemente suele suceder entonces esto, ¿no? Y digo, y es muy extendido y natural. Natural, porque es propio de una persona inmadura el entender las cosas con cierto límite. Tampoco, por eso uno tiene que repetirlo tantas veces. Porque, bueno, porque uno sabe que uno lo ha dicho, pero que muchas personas sin ninguna mala voluntad, es propio, digamos, de la inmadurez, ¿no? Que es lógico que tenga una persona que está en formación. de que no entiende completamente el que le están diciendo esto y que tiene. Entonces, a pesar de que uno lo dice, lo escucha, y si pone un chiste se ríen, lo mismo, uno dice, seguro que no están entendiendo. Alguno debe estar pensando que va, el seminario va a recibir todo, y lo que no reciba en el seminario no es necesario. No. Sí es necesario. Lo que pasa es que si no es una cuestión de tiempo, y además una cuestión de capacidad receptiva. Ustedes pueden, quizá, si tienen media hora para hablar, eso lo van a, ustedes lo saben en el catecismo también, porque enseñan catecismo. Ustedes saben que si tienen media hora para explicarle algo a un niño, en media hora pueden decir muchas cosas. O en 15 minutos de sermón pueden decir muchas cosas más de las que dicen. ¿Por qué no dicen más? ¿Por qué no se va a llevar ninguna? Porque uno puede decir mucho, pero el tema es que quizás llega un momento en que se saturó la capacidad receptiva, entonces lo que yo sigo añadiendo va sacando lo que había puesto antes. Entonces uno dice, no, mejor en esta media hora aprovecharla más, repetir muchas veces dos o tres cosas, pero decirla 5 veces cada una, que decirle 15 cosas distintas, que no se va a llevar 15 cosas en la cabeza. Se va a llevar la última, entonces yo empecé, la primero, la más importante es esta. Y ahí ya perdí, porque aparte es la última que se va, que cuando termino de hablar, la primera quedó 15 puntos más atrás. Entonces imagínense, se acuerda, ¿no? Ustedes digan a los chicos, bueno, le voy a dar 10 nombres de reyes de Francia. Y después me los repiten, le van a repetir los dos últimos. Porque los primeros que les dijeron, por más que les, en orden de importancia, el más importante de todos los reyes fue fulano de tal, después siguiente, bueno, a ver cuál se acuerda, el último, que era el más tonto de todos, pero el más importante lo dijo hace tanto tiempo y con tantos nombres después que eso me borró todo lo que tenía en la cabeza. Entonces pasa lo mismo. Está de más decir que todos estos peligros que acabo de mencionar, ¿no?, entrañan a su vez el peligro del desencanto en la vida religiosa, si uno después no hace la formación permanente, y de ceder a las tentaciones contra la vocación. Porque cuando uno no hace formación permanente, entonces deja de trabajar. Lo que salimos los sanos del seminario rebosante, se empieza a arrugar, como se arrugan las aceitunas cuando uno las deja en la planta sin cosecharlas, ¿no? Y lo que a lo sumo lo que puede llegar a hacer es repetir constantemente lo que recibió en el seminario, lo cual equivale a un infantilismo o una adolescencia espiritual. Porque si yo, cuando termine la primaria, después, como no sigo estudiando, sigo repitiendo nada más que lo que aprendí en la primaria, bueno, tengo 30 años y sigo repitiendo las cosas que aprendí en la primaria, soy un niño, evidentemente, ¿no? Y eso pasa también en la vida espiritual, en la vida apostólica, en la vida pastoral, en la vida misionera. ¿Por qué la formación permanente? ¿Por qué? Algo ya hemos dicho, pero se puede añadir más. Podemos distinguir dos tipos de razones. Primero, razones naturales y humanas, y luego razones teológicas y sobrenaturales. Entre las razones naturales y humanas podemos indicar, en primer lugar, que la maduración humana es un proceso que solo concluye al final de nuestra existencia. Eso se da entonces en todos los planos, ¿no? Y bueno, el nuestro es un proceso también de maduración. De hecho, es una realidad humana, ¿sí, no? Además, el paso del tiempo, el trabajo y las dificultades naturales de la vida producen un desgaste que hay que compensar con un mantenimiento permanente. Esto nosotros lo sabemos súper bien, súper bien. Por eso, en teoría, porque hay muchas excepciones, ¿no?, solemos lustrar los zapatos. Porque si nosotros no lustramos nunca los zapatos, además de andar deslustrados, simplemente se agujerean. Los vamos manteniendo. Por el mismo motivo hacemos mantenimiento de nuestros vehículos, de las paredes, y sobre todo de nosotros mismos, ¿eh? Porque si no, ¿por qué? Entonces, si ya comí muy bien, si esta mañana comí re bien, ¿por qué como a mediodía? ¿Y por qué como a la noche de vuelta? Y mañana empezar de vuelta. Y yo, pues voy desgastándome. Sí, comí mucho, pero después estudié, el cerebro usó, las azúcares que había consumido, y después corrí, y después hice esto. Claro, evidentemente hay que hacer mantenimiento, ¿no? En la vida, en su conjunto, ocurre lo mismo. También hay un desgaste, el trabajo pastoral, el trabajo intelectual. Finalmente, porque las circunstancias de la vida son muy cambiantes y necesitamos estar a la altura de enfrentar desafíos que son nuevos, o que presentan por lo menos facetas nuevas, o que a veces no son nuevos, pero que me resultan nuevos a mí, porque me olvidé de esto, porque no tenía experiencia, no tomé experiencia cuando me sucedieron antes. Esto en los distintos planos: plano cultural, social, político, espiritual, y se nos van presentando constantemente. Entonces no tengo que estar a la altura de eso, sino cómo soluciono todas las cosas que van presentando. Para poder, por ejemplo, para poder usar los medios de comunicación, debemos estar constantemente adaptándonos a los cambios que estos presentan. ¿Quién hoy en día no sabe usar el correo electrónico o los medios que van reemplazándolo? Porque dentro de unos años no vamos a tener el correo electrónico, va a ser una cosa distinta. Ya en este momento muchos no lo usan, usan ya otras cosas distintas. ¿Quién no se va adaptando y va tratando de aprender? Bueno, ¿y cómo se maneja una computadora? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se habla por Skype? ¿Cómo esto? Si no lo vamos haciendo, quedamos incomunicados. O sea, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy tonto, que uno podría decir, bueno, yo no uso esto. Bueno, pero hay otras cosas. Eso, apliquémoslo a todos los otros cambios que se van dando, ¿no? Son motivos humanos, ciertamente. Por esto hay que hacer una formación permanente. Tiene que estar constantemente. El que se quedó atrasado, no, yo sé usar nada más que no sé, yo sé usar nada más que el mouse. Entonces, si no tengo un mouse, no sé, si mira, pero mi computadora viene sin mouse, y este ni siquiera se le puede enchufar, y entonces tenés que usar con el dedito acá arriba de esto, y no, yo no sé usar. Entonces sentate ahí y lee un libro. Es una tontería, pero eso se da en otros aspectos de la vida, eso es mucho más importante. En este ejemplo, digamos, es una cosa trivial, pero ocurren otras circunstancias, ¿no? Así. Y por motivo, en segundo lugar, decía, motivos teológicos que están relacionados con nuestra vocación y que son más importantes que los motivos humanos que acabo de dar. En primer lugar, porque Dios nos llama a la santidad, y este es un trabajo de toda la vida y de cada día de nuestra vida. No de los 7 años de formación o del noviciado. Segundo lugar, porque lo exige nuestra vocación singular a la vida religiosa en nuestro instituto. Y esto vale para cualquier otro religioso. Y cada uno dirá en nuestro instituto, refiriéndose al suyo, porque cada instituto tiene un carisma propio. Pero ese carisma propio, como dicen los documentos de la Iglesia, ese carisma propio en cada instituto, nosotros sabemos cuál es el nuestro, es una gracia viva que pide ser recibida, vivida, profundizada, desarrollada. Es así. El carisma propio, las características propias de nuestro instituto, como el de cualquier otro instituto, es algo así que uno más o menos primero va tocando de oído, ¿no? Va viendo lo que es, pero eso tiene que adueñarse en nosotros, tiene que tener un estilo. O sea, la iglesia ha aprobado nuestras constituciones porque ha visto que es importante para la iglesia que haya religiosos que tengan el estilo propio que está indicado ahí en esa constitución. El estilo propio de Lolo Encarnado, que no es el estilo de fulanito de tal ni de ni menganito de tal, que quizás no lo viven bien, sino eso. La iglesia leyó esa constitución y dijo, muy bien, esto está bien, esto la iglesia lo aprueba y quiere que haya personas así, que haya parroquias que tengan este carisma, que tengan eso. Bien, eso es algo que de hecho nosotros lo vamos viendo, pero es algo que es toda la vida el ir encarnando eso. Entonces es algo dinámico, eso lo dicen los documentos de la iglesia, no es un invento. Por eso de hecho es obligatorio. Los documentos de la iglesia van a decir, una de las cosas de la formación permanente es el ir cada vez tratando de entender mejor lo que es su propio instituto, su historia. Vamos, enseguida volveré sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente eso es lo que la iglesia quiere de mí. Por eso Por eso aprobó eso. Yo quiere que haya personas, muy bien, sí, está muy bien, nos viene muy bien. Ahora, vivan eso. Entonces uno tiene que estar constantemente tratando de profundizar, de hacerlo vivo eso. Entonces, en segundo lugar, por este motivo. Si nosotros no lo hacemos, dejamos enterrado ese talento, como en la parábola de los talentos del miedoso o perezoso que enterró el suyo. ¿Qué sirvió? De nada. En tercer lugar, porque estamos llamados a salvar almas. Y hay que estar constantemente buscando el modo más eficaz para hacerlo, lo cual exige de nosotros un constante trabajo de perfeccionamiento apostólico, intelectual, espiritual. Hoy en día no se pueden salvar algunas almas, no se las puede salvar con los métodos con los que se salvaba hace mucho tiempo atrás. O, digámoslo de otra manera, porque ciertamente que esos métodos pueden servir todavía. Pero si nos limitamos a los métodos que se usaban muchísimo tiempo atrás, dejamos a muchísimas almas sin llegar a ellas. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos, gracias a Dios, hay otras posibilidades para llegar a las personas. Por ejemplo, los medios de comunicación que no existían antes. Nosotros quedamos andando, no, yo soy muy tradicional en esto, a mí, yo, persona a persona, voy, predico, muy bien, listo, perfecto. Es una pena lo que estás diciendo, porque eso está buenísimo, lo alabo, pero vas a llegar a muy poca gente, ¿no? Y hay muchísima gente a la cual podrías llegar, pero tenés que llegar por otros medios, porque nunca vas a llegar personalmente a ellos. Y eso, esto es solo un ejemplo, ¿no? pero es así, o sea, exige constantemente esta adaptación, ¿no? En tercer lugar, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que es la formación permanente? En segundo lugar, los motivos. En tercer lugar, ¿cuándo se debe hacer formación permanente? Toda nuestra vida. Toda nuestra vida y todos los días de nuestra vida. Es un proceso que se inicia cuando uno ingresa a un instituto religioso, a una congregación, a una orden, y solo concluye con la muerte. Un proceso del cual no podemos dispensarnos legítimamente en ningún momento de nuestra vida. Por eso, en realidad, la formación inicial, la que se recibe en los primeros años, hasta que se hacen votos perpetuos o se ordena uno, en realidad es parte de la formación permanente. Se la distingue simplemente porque es la etapa inicial, pero en realidad ya uno empezó, punto. Entonces de ahí no va a frenar nunca, ¿no? Solo que en ese momento quizás es más intensa, uno se va a dedicar nada más que a esa formación, pues es un periodo de incubación, uno está acá dentro de un invernadero, ¿no? Y después continuará, ¿no? Digo, entonces, toda la vida. Sin embargo, a pesar de que es toda la vida, podemos marcar algunas etapas que son especiales para intensificar la formación y algunas circunstancias que pueden sugerir la necesidad de un tiempo más especialmente dedicado, ¿no? Esto lo señalan los documentos de la Iglesia que hablan particularmente de los religiosos y la formación. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, bueno, la formación inicial, ya lo dije, ¿no? Es el momento que dije, uno lo puede considerar como la etapa anterior a la formación permanente o simplemente el primer momento de esa formación que nunca se frenará desde que uno pide ingresar a un instituto, ¿no? Allí comienza la formación, ¿no? Entonces, ciertamente es el momento quizá más intenso o más sensiblemente perceptible, porque uno siempre se está formando. Es quizá donde le da la impresión de que más se forma es ahora, cuando uno está en el tiempo del seminario. Pero es donde le parece que más se forma, porque se forma quizá más después que ahora. Pero ahora es donde más le da la impresión, porque todo, evidentemente, todo apunta a esto, ¿no? Luego siguen los primeros años de vida religiosa, segunda etapa. Los primeros años de la vida religiosa, ya digamos cuando uno termina, me refiero, ¿no? O sea, después de los votos perpetuos, cuando va a un destino, o después de que se ordena, ¿no? Donde uno empieza a tratar de mantener lo que ha recibido y empieza la aventura de hacerme cargo yo ahora, porque esos primeros años que van a marcar, que hay hábitos que no tengo. Porque hasta ahora yo he recibido esto, ha habido otro que se ha preocupado, que me ha dicho, que me ha dado las cosas, me dice, ahora van a ver esto, ahora ustedes vinieron acá y ustedes no sabían qué tema iban a recibir. Hay otro que se encarga de pensar qué tema les voy a dar este año. Cuando ustedes terminen, no va a venir alguien que les va a decir eso. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tema voy a estudiar yo este año? Y entonces viene la gran aventura de decir, bueno, ahora soy yo el que tiene que pensar, que tiene que preguntar, qué me conviene. Entonces todo un hábito nuevo, porque hasta ahora uno está, me dan de comer en la boca. Y después no solamente no me dan de comer en la boca, sino que ni siquiera me dicen qué puedo comer. Si vos arreglátela, no sé, fíjate, hay árboles de aceituna, hay ciruelo, no sé, fíjate si hay algo más duro, fíjate si encontrar algo en la heladera. Pero yo no sé ni hacer ni un huevo frito, te vas a morir de hambre. Aprende. Entonces viene toda esa etapa que algunos es donde no hacen nada, porque justamente eso, no han tomado conciencia de que voy a tener que hacer esto, de que esto continúa. Entonces ahí es donde se dejan y siguen haciendo lo mismo que vieron en el seminario al principio. Está genial, escoba nueva barre bien, dice el dicho, ¿no? Pero claro, se empieza a desgastar la escoba y yo no le voy cambiando los pelitos a la escoba. Entonces a los 2 o 3 años la escoba ni es nueva ni barre más, ¿no? Hay que ir manteniéndola. Entonces este periodo es muy importante, esos primeros años, que son los años donde yo me tengo que dar cuenta de cómo viene la mano y darme cuenta de eso, que de pronto empiezan a surgir situaciones, cosas, y yo, pero de esto no sé nada. Claro, estas son las cosas que tenés que ahora estudiar por tu cuenta, investigar. Nunca me dijeron, no, terminé, me mandaron a tal lugar y me dijeron, ¿usted es el nuevo vicario acá, el nuevo teniente vicario? Sí, bueno, el lunes empiezan las clases en la escuela. ¿Usted sabía que es el profesor de matemática? No, pero yo no solamente sé nada de matemática, yo nunca enseñé nada, porque yo siempre estuve en el hogarcito y después me mandaron a tal cosa, después estuve con el grupo de montaña, después, pero justo a mí ni siquiera catecismo, no sé cómo se le da. Bueno, pero el lunes empiezan las clases. El lunes empiezan las clases, tiene 4 horas el lunes a la mañana. Entonces empieza así, bueno, y ahí tienes que. Dice, pero esto no me lo enseñaron. No, perdón, claro que no le enseñaron a dar matemáticas. Pero usted recibió ciertas cosas para saber cómo se hace para estudiar, o dónde tendría que buscar, o a quién le tiene que preguntar. Eso sí le dijeron, bueno, sí, ciertamente. De hecho, cuando tuve que hacer un trabajo, me dijeron, y bueno, preguntarle, no sé, ¿de qué? ¿De filosofía? Preguntarle al profesor de filosofía. Entonces, fíjese, aplique lo que le enseñaron. O sea, ahora tiene que dar matemática y usted no sabe matemática, pregúntele a un profesor de matemática. Es lo mismo, ¿verdad? Cuando tuvo que preparar la jornada tomista, ¿qué le tocó a usted? La parte, no sé, el hombre y la liturgia. Y quiere preguntarle al profesor de liturgia, ¿qué? ¿De dónde sacarlo? Muy bien. Ahora tiene que dar matemática, pregúntele a un profesor de matemática. ¿Le sirve el dato? Sí, bueno, ¿qué pasa? Pero es lo mismo, o sea, sí recibió algo, no recibió matemáticas. Y además recibió por lo menos inteligencia, le enseñaron qué son los números, le enseñaron para qué sirve, o le enseñaron cómo se lee. Entonces usted puede leer, agarrar un libro y entenderlo, o hacer el esfuerzo de entenderlo. Entonces eso, ¿no? Entonces es de pronto pasar a tomar conciencia de todo lo que tenemos que aplicar. Luego, eso en segundo lugar, segundo momento importante, ¿no? Luego, uno de los documentos quizás más importante, ¿no?, sobre la formación religiosa, que se llama Potissimo Institutioni, de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del año 1990, indica como un momento importante para dedicar un tiempo especial a la formación permanente, dice, a los 10 años aproximadamente, en torno cuando se cumple el primer decenario, después de 10 años de profesión perpetua, dice, porque es el tiempo donde después de 10 años, si uno se ordenó, supongamos, con 24, 25 años, después de 10 años están rondando los 30 y tantos años, 34, 35 años, y si se ordenó, porque entonces es más grande, con mayor razón, ¿no? Pero dice, bueno, en torno a esa edad, es la edad donde se da lo que se llama, en la psicología humana, se llama la primera madurez de la persona. Y la primera madurez de la persona, ¿no?, es la edad donde uno va tomando distancia de la vida ordinaria, donde uno, o sea, ya a ese momento uno empieza, como que ya se acostumbró de las cosas, entonces ve la necesidad de ya no puedo seguir igual. O sea, si sigo igual, esto es tedioso. Es como eso, y eso viene muy bien, justamente por eso marca que uno entró en esa etapa, hermano, porque como la necesidad es, ahora yo necesito ahondar un poco más las cosas. Si yo ahí no ahondo las cosas, me quedo en la superficialidad. Porque hasta ese momento, bueno, vine con el entusiasmo, más o menos, haciendo las cosas como las hacía siempre, todavía no nota de que eso no lo satisface. Venía todavía con los entusiasmos. Pero después de 10 años trabajando, ¿no? Después de 10 años trabajando apostólicamente, haciendo todas las cosas, uno ya dice, bueno, ya me empiezo a aburrir de repetir lo mismo. Puedo haber dado durante 10 años estas dos o tres materias y las vine dando siempre iguales. Ahora o profundizo o no quiero dar más. Entonces, porque ya, entonces ese es un momento importante, porque es el momento donde es una gran oportunidad justamente para eso, sí, para entrar en una mayor profundidad en las cosas, para lo cual entonces uno tiene que como dedicar un tiempo a la formación especial en eso, ¿no? En este momento, para muchos religiosos, dice este documento, se presenta el peligro de la rutina, o sea, ahí ya empieza como está ahora todo entusiasmo, pero ya, si sigo así, entonces ya se vuelve todo rutinario. Peligro de la rutina, la pérdida de entusiasmo, el acomodo, empezar a acostumbrarse a la cosa, la desilusión por la pequeñez de los resultados. Por eso en muchas congregaciones se prevé un tiempo especial de reflexión a esta altura de la vida. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto que en este momento, en lo posible, se vuelva a hacer ejercicios, ¿no? Ejercicios espirituales de mes, ¿no? En realidad sí fue al principio, ¿no? Ahora, como los ejercicios lo hacemos al comienzo, o sea, cuando termina el noviciado, aquí ya serían casi los segundos, si uno ha podido hacerlo. Pero es un momento para hacer algo parecido, eso, o unos meses sabáticos de descanso y dedicación más profunda a la vida espiritual, o algo de estudio y reflexión personal, que incluso en algunas congregaciones hasta ha tenido toda una institución, eso es lo que algunos han llamado el segundo noviciado o segunda aprobación, ese tiempo donde dice, bueno, ahora estudiar algo, pero que no hace falta que me ofrezcan eso, capaz que no hay un tiempo, somos pocos, y capaz que no se puede tener un tiempo especial para que yo me vaya a estudiar a un lugar 6 meses, un año o 2 años. Entonces un momento de decir, bueno, pero yo me voy a poner a estudiar algo. No hace falta, me pueden dar unos meses, mirá, no, lamentablemente no tenemos quien te pueda reemplazar. Bueno, entonces yo proyecto de cómo agarrar y cómo armar mi vida de modo tal de contar con un par de horas por día o un par de veces por semana, algo. Entonces, ahora yo este año me dedico, no sé, a estudiar esto, quiero estudiar una materia de teología, quiero estudiar mejor esto, quiero aprender algo de pedagogía para dar mejor las clases, algo. O sea, en el sentido no hace falta entonces que me lo estén ofreciendo. O sea, saber que ese es un momento importante, no es fijo, no es a los 10 años justo. Digo, en torno a eso, cuando ha pasado ese periodo, ¿no? Que no puede ser más, no puede ser menos, es cuando se empieza a dar ese periodo de la rutina, y ahí entonces uno tiene, de alguna manera, tiene que buscarle la vuelta, y si me lo pueden ofrecer de los superiores, mejor todavía, ¿no? De estudiar, de hacer algo, ¿no? De un momento intenso en la formación. En cuarto lugar, el mismo documento que acabo de mencionar habla de otro momento, que es el de la plena madurez de la persona. Madurez se refiere acá a física, ¿no? Entonces ya es más cuando ya uno va, después de varios años más, cuando empieza a entrar, digamos, en la madurez y empieza a pintar muchas canas, sería, ¿no? Aquí pueden asomar los peligros del individualismo autosuficiente, dice, de presumir de sí mismo, de activismo, de cansancio interior, de sentimientos de inadecuación, no me siento cómodo, este no es mi lugar, tentaciones de rigidez, digamos, de no tener esa flexibilidad de hacer lo que haga falta, lo que me pidan. Entonces, no, como que ya uno empieza, ya me acostumbré acá, y a mí que no me saquen de esta parroquia, que no me saquen de este monasterio, que no me saquen de este seminario, que no me saquen rigidez, pues, o de este apostolado. No, que no me pidan una cosa nueva, yo voy a empezar un apostolado nuevo ahora. Eso, tentación de rigidez, de cerrazón o de relajación. Entonces es momento para volver a lo mismo, ¿no? Un pedido especial, ¿no? Para eso. Y finalmente, en periodos así, porque fíjense que ha nombrado como periodos cronológicos, ¿no? La formación inicial, los primeros años de la vida, ya de la actividad religiosa, después de la profesión, después más o menos en torno a esa primera madurez, y luego a la segunda madurez, ¿no? Cuando va entrando, después de eso empieza el periodo donde uno viene el declive. Finalmente, el último periodo importante que señala acá, que puede ser un momento importante para hacer algo intenso, es cuando es el momento del retiro de la acción, que puede venir por distintas causas y ser a cualquier edad. Normalmente es por la vejez, pero puede ser por razones de salud. Algunas personas, por algún problema de salud serio, ya no pueden seguir teniendo apostolado, lo que sea. Para algunos este es un momento difícil, para otros no. Es la renuncia a las satisfacciones de la actividad apostólica, evidentemente, eso a uno le gusta mucho y ya no puede seguir, tiene que dejar el lugar a otros. Uno tiene que asumir justamente esos límites que me hacen entrar a este periodo. ¿Cuáles son? La vejez, bueno, asumir que me estoy volviendo viejo, que tengo que hacer otra cosa. Fíjense cómo el padre Ortego, cuando él ya se retiró, cómo se buscó él un montón de apostolados que reemplazaran aquello. Ya no puedo seguir haciendo lo mismo, no puedo decir, no, yo quiero seguir siendo párroco, pues yo, si no soy párroco, no sé qué hacer. No, al contrario, tenía mil planes para hacer, ¿no? Y eso es lo que uno ve en cualquier sacerdote mayor, ¿no? Que dice, bueno, listo, termino esto, pero ahora es cuando más apostolado hago. De otro tipo, a escuchar a otros, visitar enfermos. Para eso uno tiene que, evidentemente, un periodo donde también eso, aceptar los límites. ¿Cuáles son los límites? Que me puse viejo, que me enfermé, que tengo un problema por el cual yo ya no puedo hablar, o no puedo caminar, o no puedo hacer esto, no me puedo mover, ¿no? Finalmente, de los momentos importantes, estos documentos, especialmente el que mencioné antes, Potissimo Institutioni, menciona, además de estos momentos cronológicos, otros que pueden darse en cualquier momento y que son más circunstanciales. Son las crisis que pueden ser causadas por factores externos o internos. O sea, uno en cualquier momento puede llegar a tener una crisis que puede venir de factores externos o internos. Pueden venir, por ejemplo, señala entre los factores externos el cambio de actividad o lugar de trabajo. A uno está en un lugar, le piden que vaya a otro y realmente se sentía a gusto ahí, bueno, pues ya estamos pensados en vos para tal misión, y eso puede ser entrar en crisis. Capaz incluso lo aceptó contento, pero después cuando fue ahí no le gustó, no era lo mismo, la gente no era tan acogedora como donde estaba, se siente extraño, la lengua le cuesta, y puede causar una crisis, momento entonces intenso, pero sí, bueno, acá hay que hacer un periodo especial de formación permanente, que después veremos de qué manera se puede hacer, ¿no? O fracasos, me fue mal, no supe hacer este apostolado, en este destino no conseguí ganarme la gente o lo que sea, incomprensiones, marginación, conflictos eclesiales dentro de la iglesia, o incluso hasta con los mismos miembros de la misma congregación. Eso ha pasado tantas veces en la historia, ¿no? Son momentos que donde lo que hay que hacer es eso, momentos especiales para profundizar en la vida espiritual. Pérdida de seres queridos, accidentes, todo eso son los que menciona este documento como factores externos o crisis causadas por factores internos, enfermedad física o psíquica. Puede pasar eso, somos todos tan frágiles, ¿no? Tiempos de aridez espiritual, también puede uno, para algunas personas puede ser también un momento de crisis, depende de cada uno. Fuertes tentaciones, crisis de fe o crisis afectivas. Todos estos pueden ser momentos privilegiados para dar saltos cualitativos en nuestra respuesta personal a Dios. Cuarto lugar, las dimensiones de la formación permanente. Dije que justamente uno de los grandes peligros respecto a la formación permanente era el limitarla a un solo aspecto. Creer, por ejemplo, que la formación es eso, es seguir estudiando un solo aspecto, y no es así. ¿Cuáles son los aspectos de la formación? Fundamentalmente se señalan cuatro grandes líneas, que debo cuidarlas todas. Primero, la dimensión humana, que es donde el crecimiento en la afectividad madura, en la responsabilidad personal, pero siempre trabajar en hacerme cada vez más responsable, ser cada vez más dueño de mí mismo, dice Juan Pablo II en la Pastores Dabo Bobis, sin una adecuada formación humana, toda la formación sacerdotal estaría privada de su fundamento necesario. Eso lo sabemos, la gracia no destruye la naturaleza, por lo tanto, supone que yo estoy trabajando la naturaleza para que la gracia la pueda penetrar, elevar, perfeccionar, ennoblecer. Además, porque esto incluso es parte de la misión sacerdotal, dice el mismo documento, ¿no?, que existe recién, Pastores Dabo Bobis, ya que dice: todo sacerdote debe reflejar en sí mismo, en la medida de lo posible, la perfección humana que brilla en el Hijo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, yo debo trabajar en lo humano, esperan ver en mí la humanidad de Cristo, no solo lo sobrenatural de Cristo, la humanidad de Cristo. Por lo tanto, en mi manera, en mi trato, en mi manera de manejarme con las cosas, en la manera de tratar a los varones, a las mujeres, a los niños, como ser humano, en la medida de cómo hablo, en la medida en cómo, incluso hasta las cosas más elementales, cómo hago deporte, cómo me río, cómo me divierto, cómo me entristezco. Nosotros sufrimos, tenemos que sufrir como hubiera sufrido Cristo en su humanidad. Claro, hay que saber llorar, pero tampoco puedo desesperarme. Tengo que ser incluso en lo humano un reflejo, lo cual entonces implica todo un trabajo en la dimensión humana. A ver, si una persona me ve a mí divirtiéndome, estaría diciendo: y qué lindo cuando se divierte el Padre, porque a mí me hace pensar que así se ha divertido Jesucristo. No, la primera cosa que diría: ni loco, no creo que Jesucristo nunca sea un guaso como este. Eso puede pasar. La gente está esperando eso, y si no lo está esperando, tendría que esperarlo, porque eso, dicen los documentos del magisterio, es lo que nosotros tenemos que ofrecerle, también en el plano humano. Tampoco tenemos que ser un calco de Jesucristo. No es eso, pero sí son los gestos, la afectividad, en lo humano. Entonces, evidentemente que eso implica, uno dice: no, bueno, sí, ciertamente eso, tengo tanto que pulir. Bueno, muy bien, eso es formación permanente. Eso es formación permanente. Frente a una dificultad, ¿qué pasa? Yo soy el más ansioso de todo, me desespero, me vuelvo neurótico. Bueno, la gente, yo le transmito la tranquilidad que le hubiera transmitido Jesucristo. No, al contrario, si no me calman a mí. Entonces, lo mismo, eso es parte de la formación permanente. La formación humana implica entonces la educación de los propios sentimientos, que es ordenar los amores, el orden de los amores, el amor de Dios, el amor del prójimo, de mí mismo, incluso del prójimo, de los distintos prójimos, de modo tal, digamos, de no hacer lo que nos pasa tantas veces y que vemos en tantas personas que hacen, que dan vuelta el orden de los amores. Entonces, por un amor que es lícito, quizá el amor a la familia, quizá el amor a la patria, pero por ese amor no siguen otro amor que tendría que estar por encima de eso, quizá una cosa que les pide Dios. Entonces, ven y sígueme, y bueno, y capaz que a uno no cumple con el ven y sígueme, porque ama mucho las riquezas, y a eso evidentemente que eso es bien desordenado. Pero puede ser que el ven y sígueme uno no lo cumpla, porque lo que ama no son tanto las riquezas, sino el hecho del afecto de la familia, y no, pero tener que echar para mí la familia y lo central, Juan, ¿sí? Perfecto, eso es un amor desordenado. El amor es lícito y está muy bueno, pero ahí está trastocado el orden. Esos son los ejemplos que pone, porque también aparece eso, está el joven rico, que ahí evidentemente todos se dan cuenta que está mal, pero después están los otros que en el camino, que aparece en el Evangelio de San Lucas: déjame primero enterrar a mis padres. Los padres no estaban muertos, no estaban en el velorio. Es: espérate que se mueran mis padres, cuando se mueran mis padres te sigo. Y yo ahorita le dice: no, el que pone la mano en la edad, mira para atrás, no es digno de mí, ¿no? Eso es desorden en los amores, eso es falta de educación humana. La educación de la libertad, la educación de la conciencia, obrar en conciencia, que significa asumir uno la ley de Dios, no hacer las cosas porque me lo mandan, que también hay, o sea, eso es lo que, ojo, cuando digo no hay que hacer las cosas porque me lo mandan, no significa que no hay que hacer lo que me mandan, sino hay que hacer lo que me mandan, pero no solo porque me lo mandan, sino uno mismo tiene que decir, bueno, pues yo tengo que entender por qué esto tendría que hacerlo, incluso si no me lo hubieran mandado. No tengo que levantarme cuando tocaron la campana porque viene el bedel o el prefecto de la casa y me dice, che, levantate, tocan la campana. No me tengo que levantar porque me lo dice, sino porque sí, porque corresponde que me levante. Educar la libertad, educar la conciencia, ¿no? Es formación humana. En segundo lugar, la formación espiritual, que es, de hecho, la más importante de todas las facetas. Por eso, ya muchas veces uno piensa en formación permanente siempre el plano intelectual, que es muy importante, pero el más importante de todo es la formación espiritual, que implica, digamos, seguir creciendo en el trato familiar y asiduo con Dios, especialmente con Dios Padre a través de Jesucristo, y en la docilidad después del Espíritu Santo. Estas tres facetas, la amistad personal con Cristo, como hermano, como amigo, como redentor, como maestro, con el Padre, porque eso es lo que Él me lleva constantemente, todo el tema de la filiación divina, la infancia espiritual, y la docilidad al Espíritu Santo, ¿no? La formación espiritual implica el hecho de ir creciendo en la forma y en la profundidad de hacer dirección espiritual, en el fruto que le saco a los sacramentos, particularmente el de la confesión, en mi relación con la Eucaristía, especialmente en la adoración, la meditación, la relación personalísima, que es la que va a hacer fructificar todas las anteriores, digo, relación personalísima con la Sagrada Escritura, alimento de todas las anteriores, de todos los anteriores aspectos que he mencionado, y con la Virgen Santísima. Todo esto que estoy diciendo es todo de la Optata Antiosius número 8. Ahí está sintetizado en un solo párrafo todas las cosas que debería cuidar el futuro sacerdote, ¿no? En tercer lugar, la formación intelectual, quizás es la que uno más conoce. Tenemos un directorio especialmente sobre esto, ahí lo pueden ver, pero no me detengo mucho. Pero el tema es, constantemente uno debe seguir el estudio y debe buscar un tema y tratar de eso. Una vez que termino, yo debo tratar de centrar todos mis esfuerzos intelectuales en un tema, porque no puedo seguir, yo cuando termine voy a repasar toda la teología, utópico totalmente, no voy a repasar nada de la teología, ojalá. Pero si querés hacer eso, lo que tenés que hacer es elegirte un tema, quizá, y que uno ya lo puede ir viendo, de los temas que más le van interesando durante la época del seminario, es decir, cuando yo termine voy a tratar de esto, escribir, tomar notas, leer varios libros sobre esto, y eso me va a obligar, acá está hablando de la gracia sacramental, realmente no me acuerdo qué lo que era, ahí tengo que repasar lo que era la gracia sacramental. Y esto, pero claro, la gracia sacramental también habla, no sé, de signo y el signo eficaz, pero signo, y quiero el signo, tengo que mirarlo en liturgia. Entonces, de pronto uno empieza a verlo siempre porque es para esto que estoy buscando, profundizando, lo que sea, ¿no? Implica entonces, en la formación permanente, tener el ojo atento al tema, a los estudios y la lectura, literatura de filosofía, de la teología, de la Sagrada Escritura, del magisterio, de la cultura en general y de los problemas actuales. Yo debo saber en el mundo en que estoy y qué es lo que está pasando, ¿no? Y en cuarto aspecto es la formación pastoral, que en nosotros incluso tiene un aspecto muy concreto, el sentido misionero y apostólico. Debemos continuar permanentemente mejorando nuestra capacidad de predicar misiones, ejercicios espirituales, perfeccionando nuestra capacidad de tener una muy profunda y viva pastoral parroquial, litúrgica. Hoy en día hay que tener un especial interés y ser especialista en pastoral matrimonial y familiar, y la formación de los novios. Este es el problema de hoy en día. Ustedes han escuchado todas las discusiones en torno al sínodo. Entonces, evidentemente, se dan cuenta que uno de los grandes déficits es que se han formado mal o insuficientemente los matrimonios durante tanto tiempo. Por lo menos uno de los frutos es decir, bueno, pero eso no será ustedes. Si ahora, en este momento, tienen que salir y decir, bueno, a trabajar con los matrimonios, ¿saben lo que tienen que hacer? ¿Qué harían? No sé, bueno, entonces pónganse a leer. ¿Por qué es esto? No sé si alguno va a enseñar catecismo a los niños o no. No sé si alguno va a dar clase en un terciario o no. No sé si alguno de ustedes va a dar clase en una escuela primaria o no. No sé si alguno de ustedes va a ir a visitar cárceles o no. Pero todos van a trabajar con matrimonio. La gente que está con usted, la mayoría de la gente con la que van a tratar está casada, y de esa gente el 50% tiene problemas en la familia. O son hijos con problemas en los padres, o son padres con problemas en los hijos, o cónyuges con problemas en los cónyuges. Entonces, si ustedes no saben cómo hacer de pastoral carcelaria, bueno, el día que les toque buscarán cómo aprenderla, porque no sé si les va a tocar, tampoco es necesario que ahora ya lo sepan, pero todos van a trabajar con matrimonios, todos van a tener que confesar esposos, todos van a tener que hacer quizás dirección espiritual con personas casadas. Entonces, este es un punto, ahí tienen, y es una cosa que en el seminario van a aprender la línea hiper esenciales, nada más. Porque simplemente no se puede dar todo. La formación en seminario tendría que durar 20 años si quisieran tener todo lo que es necesario para después trabajar en la vida. Entonces, en 7 años, evidentemente que tienen que restringirse. Y hay cosas que ustedes dicen, bueno, muy bien, desde ya. Entonces, ¿qué voy leyendo? ¿Qué voy viendo? ¿O qué voy pensando? ¿Cómo voy a encarar esto cuando termine las cosas esenciales, que por ahora son las que me exigen rendir y aprobar? Pero después tendrán que encarar esto. Bien. Quinto lugar, ¿cuáles son los agentes de la formación permanente? Solo los menciono. O sea, los actores, los que la hacen. En primer lugar, el Espíritu Santo. El primer formador es el Espíritu Santo. Y esto no en el sentido de que queda bien decirlo y siempre nos elevamos, porque primero lo ponemos a Dios. No, porque esto es así. Punto. Es ciertamente el que va formándonos interiormente, es el Espíritu Santo. Y cuando decimos que es el Espíritu Santo, es porque esto implica de parte nuestra que debemos trabajar en la docilidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja, pero no trabaja contra nuestra libertad. Respeta enormemente nuestra libertad, por lo tanto es dejar que nos forme. Y nos forma muchísimas veces, porque muchas de estas cosas que no hemos hecho y que muchos religiosos no hacen, en el plano espiritual, en el plano intelectual, tal cosa, muchas de estas cosas que no hacen, no es porque no es el sentido en algún momento el toquecito interior de decir, y yo me tenía que sentar un poquito más de tiempo, y yo tendría que ver la manera de dejar, no sé, 45 minutos para leer o estudiar por lo menos 2 o 3 veces por semana. Y dice, bueno, después vemos, porque ahora juegan los puntos. Si bien no me puedo poner a ver esto ahora, bien, listo, ahí está. Entonces, que el Espíritu Santo lo forme, cuando el que me lo dijo fue el Espíritu Santo. No fue un demonio chiquitito en la oreja al revés, es el Espíritu Santo. Y así como lo dejé para más adelante, así. Yo empecé a volverme sordo. En primer lugar, el Espíritu Santo. En segundo lugar, el agente principal, segundo, secundario, subordinado al Espíritu Santo, es de la formación permanente, me refiero, es la comunidad misma religiosa en la que uno vive, y en particular el superior local, que tiene que él velar para que, digamos, por lo menos aconsejar, insistir en que cada uno haga su formación permanente, que lo hace cuando me pregunta y está haciendo dirección espiritual, está leyendo algo, te hace falta algún libro. Hace falta que tenés que ir a ver a tu director espiritual, algo, hace falta que te cubra un día para que vos vayas, o cuando hace diálogo con el superior. O sea, el que busca los tiempos, cuando nos pregunta, ¿necesitas más tiempo? ¿Cómo te estás arreglando? ¿Estás haciendo retiros espirituales? ¿Cuándo vas a hacer el ejercicio de este año? ¿Cuándo te anotas vos? ¿Cuándo me anoto yo? No podemos los dos juntos, estamos en una parroquia. ¿Cuándo lo va a hacer vos? Me estoy preocupando de su formación permanente, porque eso es uno de los elementos claves. Después, en tercer lugar, tenemos al Espíritu Santo, la misma comunidad con su superior en la cabeza. Luego puede ser, y hay que rezar, y bueno, y ya los tenemos, gracias a Dios. En Dios suscita en todas las congregaciones, por lo menos, algunas personas con carismas especiales para ayudar a otros en esta tarea. Nosotros tenemos incluso encargado de alguien que piensa en esto, incluso en el Consejo General hay alguien que se preocupa pensando cómo van haciendo la formación permanente los religiosos, por lo menos tirar líneas, volver a insistir. Y después tenemos sacerdotes que se dedican a dar cursos, sacerdotes que hacen dirección espiritual de otros religiosos, y eso es preocuparse de que haya directores espirituales, de las religiosas, de los seminaristas. Bueno, esos que son los que hacen la dirección espiritual, los que dan las charlas, los que van formando, los que dan los cursos, los formadores, bien, esos son los que reciben o tienen carismas especiales, un mandato especial también para hacerlo. Por último, los medios para la formación permanente. ¿Cuáles son los medios? Los medios son muchos, son muy variados, ¿no? Pero sobre todo esto, miren, esta es la clave, creo, además de los medios específicos que voy a mencionar algunos, la clave es esta: la vida religiosa cotidianamente vivida con calidad y honestidad es el medio principal de la formación permanente. Es así, muy simple. En realidad, todas estas cosas que acabo de mencionar figuran en el horario. Formación permanente es también el tema de los tiempos de oración, los tiempos de estudio personal, no solamente en el horario del seminario, en el horario de cada comunidad lo tiene. Entonces, si yo simplemente vivo la vida comunitaria como la tengo que vivir, como me han insistido, con honestidad, con sinceridad, con claridad, con fidelidad, ya se va garantizando la formación permanente. Porque si dice estudio, y yo acá por lo menos me pongo a leer un libro, este es una formación permanente. Si dice adoración, me voy a rezar, formación permanente. Si dice liturgia penitencial y me confieso, estoy haciendo formación permanente. Si dice, bueno, no estar en el horario, pues, bueno, me lo recuerdan permanente, que por lo menos cada tanto tiempo tiene que hacer dirección espiritual. Si la hago, es la vida cotidianamente vivida con honestidad y con calidad, o sea, bien, porque si yo voy a rezar y lo hago mediocremente, voy a estudiar pero con la radio puesta, porque a mí me gusta mucho la música de fondo, lo que pasa es que no tengo otro tiempo para escuchar las noticias, entonces la pongo despacito, mientras leo un libro de Fabro, tengo a Longobardi hablando a la nata, hablando despacito y se lo leyendo a Fabro, imagínense lo que puedo hacer, ¿no? Lo que voy a probablemente haga es que después voy a citar a la nata y decir, esto lo dice Fabro, y una estupidez que dijo este tipo en el programa, pues me quedó en la cabeza y me cruzaron las dos. Eso es lo que va a pasar. Pero después, digo, además, hay medios específicos de la formación permanente. Menciono simplemente algunos, una listita nada más. Hay muchos más. Los ejercicios espirituales, los retiros, retiros de día. En particular los ejercicios de mes, que sería ideal poder hacerlo cada 10 años. Algunos lo han podido hacer, otros con otras ocupaciones no han podido, algunas veces y otras no. Luego la lectura meditada de nuestros documentos oficiales, constituciones, directorios, reglamentos, cartas circulares. Tenemos reglamentos para hacer cómo se maneja. Reglamento de manejo hay. Tendremos menos accidentes si lo leyeran. Y muchos menos si además de leerlo, lo practicaron, ¿no? Luego el conocimiento y profundización de la historia y espiritualidad de nuestro instituto, así como los escritos de nuestro fundador. Esto es del Potissimum Institutioni, esto vale para todas las congregaciones. Es así, ya le expliqué por qué. O sea, en realidad la Iglesia espera de nosotros que apliquemos un espíritu concreto. También tenemos que verlo entonces en estas cosas. Dice así el texto: la formación continua, en modo que le da la palabra que usa como permanente, se debe realizar teniendo en cuenta, nombra varias cosas y pone sus diversos aspectos, y dice, son dignos de considerar los siguientes aspectos, tal y tal y tal, y dice, la fidelidad al carisma propio, por un conocimiento siempre mejor del fundador, de la historia del instituto, de su espíritu, de su misión, y un esfuerzo correlativo por vivirlo personal y comunitariamente. Eso es parte de la formación permanente también, ¿no? Evidentemente, tengo que saber dónde estoy parado. Después hay una cosa interesante, ¿no? Esto lo menciona también algunos documentos. Dice, la celebración de las fiestas propias, que en este caso las fiestas propias de nuestro instituto. Nosotros damos una importancia capital, además tenemos nuestra fiesta propia, el Día de la Encarnación. Pero también el hecho de la particular importancia que le damos nosotros al tema de la Pascua, la Pascueta. Después ciertas fiestas particulares que son importantes, por ejemplo, con la canonización de Juan Pablo II, para nosotros es una fiesta importante, los apóstoles, porque esto nos mantiene el espíritu mismo, y al celebrarse en todas las partes del mundo, porque cuando estamos de fiesta con una de estas fiestas, sabemos que están todos en lo mismo, se aumenta el sentido de la unidad, y a pesar de estar tan diseminados. La dirección espiritual y el diálogo con el superior, elemento. Los cursos de formación, conferencias, por ejemplo, esto es parte de formación permanente, no solo de formación inicial. Es de las dos cosas. Charlas, los capítulos provinciales, donde de hecho se vuelven a repasar un montón de cosas sobre la vida religiosa. No es que se trata tan solamente el tema del momento. Los tiempos sabáticos, cuando es posible tenerlos. Los estudios de especialización posteriores al seminario, que en nuestro instituto, esto fue lo que les dije al principio, se sugiere que se hagan en lo posible en Roma para adquirir aquello que las constituciones llaman espíritu romano. Que le da el tema, digamos, del contacto en Roma, que es un poco también el contacto, el amor al Papa, el amor por la historia de la Iglesia, el hecho del sentido universal que tiene Roma, porque no, ahí van todos y ahí de ahí se escuchan los ecos de todo el mundo, las misiones, de esto, lo otro, ¿no? Y en el plano más personal, hay que añadir que leer revistas teológicas, en particular las nuestras, por lo menos, ¿no? Buenos libros, el escribir, el publicar, el llevar un diario espiritual personal por un documento, es parte de la formación permanente. Usar correctamente los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Bueno, termino repitiendo aquella frase que ya mencioné antes de San Pablo: te recomiendo que revives el don de Dios que está en ti, ¿no? Bueno, eso que en definitiva es eso, porque se lo dice a Timoteo era obispo. Timoteo ya era obispo, muy jovencito, pero ya era obispo, ¿sí? Por lo cual evidentemente que San Pablo veía la necesidad entonces de continuar constantemente lo que ya le había dado ese tiempo de formación que lo tuvo con él, y le fue dando las instrucciones, que revive constantemente todo lo que había recibido, ¿no? Por eso debemos realmente tomar mucha conciencia de esto, y sobre todo eso, creo, lo más importante es recordar que entonces toda nuestra vida es formación. No pensar que en el seminario recibimos todo, sino solamente la pequeña semilla que después tendrán que fructificar con nuestro trabajo constante a lo largo de la vida. Bueno, nada más.